Que más quisiera yo que te quedaras y en la mañana me abrazaras. Que al despertarme solo vi a tu cara. Shorty, no sé por qué me saliste tan mala. Tu boca me embrujó después de besarla. Tus ojos pueden matar como balas. Mueve la cadera como si fuera gitana. Pero te gusta jugar conmigo, eres mala. Yo sé que ella es mala y quiere marihuana. El fin de semana, bórralo de sana. Yo sé que ella es mala y quiere marihuana. El fin de semana, bórralo de sana. Tú eres mala, mala como Cruella. Pobre del que contigo se pase la barrera. Tú eres más difícil que cualquiera. Yo más fácil que pasa un kilo por la frontera. No sé cómo ella me manipula. Es que desnuda está bien dura. Me la comería hasta por gula. Le encanta que la vea, a ella no le gusta oscura. No sé cómo ella me manipula. Es que desnuda está bien dura. Me la comería hasta por gula. Le encanta que la vea, a ella no le gusta oscura. El fin de semana ya no es ananá. Tiene par de panana que son pa'l parina más. Yo sé que ella es mala, una villana es una sangana. De las que se busca sola, ninguno le paga nada. No quiere romperme el corazón y me dijo que fuéramos solo amiguitos mejor. Si es con beneficios es mejor. Así te parto en un lugar remoto sin control. Siempre estoy para hacerte el favor. Pa' comerte el pussy como un plástico de atol. Cuando quieras me llamas mi amor. Así te parto en un lugar remoto sin control. Que más quisiera yo que te quedaras neutro y en la mañana me abrazaras. Shorty. Que al despertarme solo vi a tu cara. Shorty, no sé por qué me saliste tan mala. Tu boca me embrujó después de besarla. Mami. Tus ojos pueden matar como balas. Mueve la cadera como si fuera gitana. Pero te gusta jugar conmigo, eres mala. Si quieres mala.